nacieron incluso antes que la Revolución Cubana triunfe. Su origen se explica en la forma violenta con la que la oligarquía colombiana intentó e intenta resolver el intrínseco enfrentamiento entre clases antagónicas que genera el capitalismo. Luego del asesinato del líder del Partido Liberal, Eleízer Gaitán, en 1948, se desató la etapa de la violencia, donde a las revueltas populares que tuvieron su bautismo de fuego con el Bogotazo, las clases dominantes las enfrentaron con las armas. Este proceso dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fundadas en 1964. El corazón le jugó una mala pasada a Jacobo Arenas en 1990, ideólogo de la FARC desde sus inicios, y a José Marulanda Vélez en el 2008, de origen campesino y máximo referente de la insurgencia fariana. En sus funciones de intelectual dentro de la organización, Arena fue reemplazado por Alfonso Cano, quien sucedería luego a tiro fijo al frente de la jefatura del secretariado de la FARC. Salvo en las negociaciones para un acuerdo de paz al principio y al final de la última década del siglo XX, siempre la política de la clase dominante colombiana frente a los opositores políticos, armados o no, fue la de tierra arrasada. Aniquilar al enemigo a cualquier precio. O sea, a expensas del sufrimiento del propio pueblo colombiano. Arrasados sus territorios, asesinados sus hijos, desplazando familias enteras. La tierra es el gran negocio del capital en Colombia. La resistencia de los campesinos el obstáculo para materializarlo. Todo vale en pos de obtener la propiedad de tan preciada mercancía. La excusa siempre fue el narcotráfico y el terrorismo. Algo de lo que se valió en forma permanente la oligarquía colombiana para acrecentar sus ganancias. Pretendieron acusar de narcotraficantes a las fuerzas insurgentes, a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, pero quienes lo hacían eran llevados a juicio por su propio Estado, por tener vínculos difíciles de ocultar con el narcotráfico y los paramilitares, su brazo armado real, el ilegal, el que se crea para ni siquiera estar limitado por las propias leyes y estructuras de mando que regula el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. El camino de las armas y la violencia nunca fue elegido por aquellos que luchan por una nueva sociedad. Es el terreno que imponen los dueños de los privilegios, quienes se resisten por todos los medios a su alcance a perderlos, incluso a ser testigos de su disminución. Tienen el monopolio de la violencia y las grandes empresas de comunicación para legitimar su uso. Así, logran dividir con precisión las aguas en el campo de lo simbólico. Quienes mueren a costa de sus balas son entonces delincuentes fuera de la ley. Los que resisten en su mismo terreno, el que ellos presentan, el militar, terroristas que asesinan funcionarios públicos patriotas. No es el momento de criticar la estrategia política de poder de la FARC. Y no me refiero con esto a la dimensión militar de la misma, exclusivamente. Aunque consideremos que esta última puede ser su desviación, la política siempre dirige al Ejército Popular por acción o por ausencia de ella. Y es a eso que nos referimos con estrategia política. Su ascendencia estalinista, sus concepciones frente populistas, las características del control territorial que ejercen como ejemplo del poder popular alternativo y la utilización de los mismos métodos de lucha del enemigo de clase. Por la oposición que ocupa en la jerarquía de la organización, podemos sostener que el asesinato de Alfonso Cano significa el golpe más duro que reciben la FARC en sus 57 años de existencia. La muerte natural de Jacobo Arenas y José Marulanda Vélez debe haber sido muy difícil de sobrellevar por la ascendencia de cada uno de ellos en el conjunto de la tropa. Vale recordar que la FARC llegaron a contar con 18.000 combatientes, lo que expresaba los laxos requisitos exigidos en el reclutamiento de sus integrantes. Una escasa formación siempre puede ir en desmedro de criterios políticos para unificar la tropa tras sus objetivos, y la ascendencia personal de los líderes se torna demasiado determinante. El caso del actual comandante de la FARC genera una justificada incertidumbre en torno al efecto anímico que tendrá en los 8.000 combatientes que se alistan en la actualidad. Si las caídas en combate, en el transcurso de 4 años, de 3 importantes integrantes del secretariado de la organización, me refiero a Raúl Reyes, Iván Ríos y el llamado Mono Jojoy, tuvo efecto sobre la tropa y acentuó la desmovilización de los efectivos menos convencidos, la muerte de Cano es muy probable que vaya a profundizar la sangría. Ese es precisamente uno de los objetivos de la estrategia contrainsurgente que aplican metódicamente las Fuerzas Armadas colombianas con el asesoramiento norteamericano y de Israel. Si pudieron con el comandante, alrededor del cual está la máxima expresión de la seguridad que la organización puede ofrecer, ¿cuál puede ser el destino de un simple soldado de tropa? Más de medio siglo de desarrollo dejan entrever, sin embargo, que difícilmente esté dicha la última palabra. Como lo expresó en un comunicado el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla colombiana que perdura, y que permite a su vez, en el mismo contenido de este, diferenciar a una organización político-militar de una banda criminal y terrorista, como pretende hacer querer el gobierno colombiano. Dice el ELN: nada extraño es caer en combate o que nuestra presencia física se acabe en el camino, en las más diversas circunstancias. Esta eventualidad la asumimos con entereza y nada detendrá nuestra lucha por los ideales de la paz, el bienestar, la felicidad de nuestro pueblo y la soberanía de la nación. Somos parte del pueblo levantado en armas que enfrenta a la más siniestra maquinaria de guerra y de terror de la oligarquía colombiana. Somos fuerzas guerrilleras con medio siglo de vida, desarrollada al calor de la confrontación con los enemigos de los desposeídos y gracias al respaldo popular, a nuestra voluntad de lucha y firmeza en las convicciones revolucionarias. Continúa el ELN. La historia de nuestra patria ha demostrado que en este tramo del camino se ha acrisolado un número significativo de cuadros que han sabido y saben colocarse a la altura de las circunstancias para asumir las responsabilidades de quienes caen en la lucha para continuar su ejemplo. Este fue el comunicado del Ejército de Liberación Nacional, apenas conocida la muerte de Alfonso Cano. Si, como escribió uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. Si efectivamente esta frase sigue explicando la producción cultural y de valores en la actualidad, no puede haber para nosotros lugar a la condena moral de las organizaciones como la FARC o el ELN, que asumen la lucha armada como resultado de las condiciones particulares de la lucha de clases en su país. Sí puede haber lugar para la crítica y el debate político. Sí, para la construcción colectiva que se delimita a partir de la identificación clara de quiénes son los enemigos de clase. También para sus métodos que podemos considerar o no equivocados, pero nunca en base a la información que expande su enemigo. No hay mejor forma de cerrar este recorrido que hacerlo con la misma idea con la que termina su comunicado el Ejército de Liberación Nacional. Todo lo que otros luchadores no logran terminar nos queda como tarea: continuar la lucha por el triunfo de la causa revolucionaria y popular. Otro revolucionario argentino dijo lo siguiente: nuestras clases dominantes han procurado siempre

Hoy mismo, y dejan que los estudiantes vuelvan a sus clases, entonces nosotros retiramos el proyecto e iniciamos el diálogo para volverlo a presentar. Según el Departamento de Estado estadounidense, las elecciones realizadas en Nicaragua el pasado domingo no fueron transparentes. El nuevo presidente de Guatemala consiguió el 55,89% de los votos, haciéndolo el nuevo presidente de este país. El exmilitar retirado del ejército, Otto Estamos Pérez Molina. Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, quien fue dado de baja, quien murió en una operación conjunta del ejército colombiano. Veamos un perfil. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos. Voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, viernes 11 del 11 del 11, vamos a ser originales y lo decimos como todo el mundo. Ya pasaron las 11 de la mañana, son en realidad las 7 y 22 minutos, aquí estamos en Latido Americano, un nuevo viernes. Martín, Rafo, Daniela Devoto, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo les va a ustedes? Enojados, un poco enojados, pero vamos a tratar de sobrellevarlo. Vamos a cambiar el nombre del programa. ¿Por el partido? ¿Por ese empate? No, por el partido no, cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Qué le vamos a hacer? El programa se va a llamar Peleando con Martín Rafo. Peleando con Martín Rafo. ¿Por qué? Yo no quiero pelear con ustedes. No, vos no. Peleando con Yo Martín que Rafo, enojado, así que esté el enojado mundo. No significa que esté enojado con ustedes. Por lo tanto, ¿por qué voy a pelear Pero con ustedes? Pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos buscar la forma. Podemos Martín. Provocarte. Bueno, este programa igual no se llama Peleando con Martín Rafo, se llama Latido Americano y vamos a estar hablando sobre América Latina, justamente. Vamos a estar recorriendo durante estas 3 horas hasta las 10 de la noche lo que estuvo pasando, particularmente esta semana en nuestra región, en nuestro territorio. Y vamos a arrancar contándoles que vamos a estar hablando sobre Centroamérica, sobre las elecciones que se dieron el domingo pasado, particularmente en Guatemala y en Nicaragua. Sí, porque en Nicaragua ganó por tercera vez Daniel Ortega. Él fue miembro del directorio del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ya fue presidente de ese país en el 85, en el 2007, y esta va a ser su tercera presidencia. Y además, en el medio, siempre que pudo, se presentó a elecciones. Vamos a estar ahí charlando un poco sobre el contexto en el que gana estas elecciones, de las críticas que tiene por izquierda y las críticas que tiene por derecha también. Y también vamos a estar hablando de Guatemala, porque ahí ganó Otto Pérez Molina, en este caso un ex militar, el primer ex militar que gana desde que regresó la democracia, podemos llamar, en Guatemala, ganó con el 54% en la segunda vuelta. Obviamente le superó a Manuel Valdizón, que sacó el 46%. Un país cruzado por la violencia, cruzado por la muerte, por los asesinatos, por la historia violenta. Vamos a estar recorriendo un poco de qué se trata este triunfo de Otto Pérez Molina. Para hacerlo, para hablar de los dos temas, tanto de Nicaragua como de Guatemala, vamos a conversar con Adrián Fernández, él es periodista, locutor, productor y conductor del área de contenidos de Radio Nacional, es docente también de varias carreras en la escuela Éter. Él también conduce el ALBA de América Latina, el programa de América 21, que pueden escuchar por aquí, por FM Moreno. Vamos a estar conversando con él para analizar qué significan estos dos triunfos, tanto el de Guatemala como el de Nicaragua. Conducía Adrián Fernández, lo recuerdo, el panorama nacional de radio, el panorama internacional, perdón, de Radio Nacional, uh-huh. a las 12, a las 0 horas, de lunes a viernes. No lo conduce más con la nueva dirección, cuando asumió María Seoane, desplazaron el panorama internacional de noticias. Después le preguntaremos. No, pero sí, hace, sí hay hace internacionales a las 8 de la noche. Sí, pero antes tenía un panorama de media hora de completo, donde era raro escuchar ese tipo de programas en las radios nacionales. Creo que actualmente queda uno solo, que es el de Pedro Brieger, Juguemos en el Mundo, y en este caso una hora todos los días a las 12 en M750. Bien, y después de pasar por Centroamérica, también vamos a pasar por Colombia. Vamos a pasar por Colombia para meternos un poco en lo que significa para la FARC que hayan finalmente asesinado a su principal líder, a su comandante en jefe, aquel que reemplazó a José Marulanda Vélez, el histórico dirigente de la FARC, esta organización que nació en 1964, como decíamos un poco en la editorial, por mayo del 2008. Es el primer líder histórico de la FARC que es asesinado por el bombardeo y la acción de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto, en alguna medida, va a tener un golpe hacia esta histórica organización para ver qué dimensiones puede tener este golpe, qué futuro inmediato o mediato puede tener el escenario de la política colombiana, con lo importante que son las FARC. Vamos a estar hablando con Guillermo Cabiasca, que es historiador y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Publicó el libro Dos Caminos, PRT, ERP y Montoneros en los 70, en el año 2006. También publicó Poder Popular y Hegemonía, que analiza un poco cuál es la estrategia de poder popular de la FARC en este libro. Es autor de numerosos artículos de historia y de política. Vamos a tratar de pensar con él cuál puede ser el futuro de la FARC y de Colombia. Y en Cultura, Cecilia de Amico nos va a estar contando sobre una fiesta popular en México, que es el Día de los Muertos. Es muy importante, no solo por lo que significa allá para su pueblo, sino también por la mezcla de religiones y de símbolos y de cosas que pasan alrededor de ese día. Y en nuestra sección de historia tendremos a nuestro compañero Guillermo Schneider, que estará contándonos, continuando con esta visita a Centroamérica que tenemos en la tarde de hoy, comentándonos sobre lo que fue el golpe de Estado en el año 1954, contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Vamos a estar charlando con él. Es quizás más conocido este golpe de Estado porque el Che Guevara estaba ahí en ese momento, quizás que en sí mismo por lo que significó para ese país y para el proceso de lo que fue los procesos populares en Centroamérica, el gobierno de Jacobo Arbenz, así que vamos a hablar con Guillermo Schneider sobre este proceso. El Che lo nombra en varios pasajes de sus escritos, incluso en entrevistas que dio, porque dice que haber vivido el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz lo marca intelectualmente y lo marca en torno a creer en la necesidad del desarrollo de la lucha armada, ¿no? Si no hubiera pasado por Guatemala, él dice, bueno, tal vez hubiera tomado otros rumbos políticos, tal vez no, pero sí que haber estado allí y ser testigo presencial fue determinante en su pensamiento. Sí, la violencia es la partera de la historia, dice, ¿no? Y hoy el latinoamericano va a estar bastante atravesado por el tema de la violencia, con el tema de las FARC en Colombia, el tema de Guatemala y de Nicaragua también va a estar atravesado por este tema, nuestra columna de historia también. Espero que no por mi enojo te refieras no, a no, la no, violencia. No vamos a hablar sobre Bolivia hoy justamente porque no queremos más violencia que no, se nos genere a nosotros. Ah, sí, vamos a hablar sobre Bolivia. Vamos a hablar sobre Bolivia sí, igual. Sí, sí, sí. Pero también hoy, esta noche, 5 minutos antes de las 10 de la noche, hacemos el gran sorteo gran que todos los meses tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que como sabemos queda en Asconapé 139, aquí nomás en Moreno, una librería donde podés conseguir aquel libro que estás buscando y si no, lo tienen ahí, te lo consiguen. Y en este caso nos consiguieron uno que es un chiche. Muy lindo, es un chiche, es muy lindo. Y acá está el enojo del señor Martín Raffo, porque sí, no es el Ser y la Nada de Sartre, no tiene 500 hojas, tiene apenas unas 74, un tamaño muy pequeño. Lo que se puede llamar un libro fetiche. Es un libro muy lindo también, que cuenta una historia muy linda de la colombiana Laura Restrepo. Ella es colombiana, como dije recién, ella fue militante del M19 en su juventud y es una escritora del estilo de García Márquez en esto de contar los personajes, los escenarios, la vida en Colombia, muy muy linda, y esta es una historia de esas que uno después se acuerda toda la vida, aunque tenga 72 páginas, tapa linda. Sí, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero si no te gusta leer, inclusive es lindo para tenerlo ahí en la biblioteca. Totalmente, totalmente. ¿Ves, Martín? Por eso dije, es un libro fetiche. Y bueno, puede ser. Para lo que vos quieras, para leerlo, para tenerlo, para regalarlo, es un libro que vale la pena leer y tener, así que si querés tenerlo a este libro, ¿cómo hacen? Pido que no se nombre la editorial, ¿sí? A lo largo del programa. No la nombramos. ¿Concedemos eso? Solo con decir que es de El Olor a Rosas Invisibles de Laura Restrepo nos alcanza, es más que una presentación. Olor a Rosas Invisibles de Laura Restrepo, entonces, y para poder llegar a participar de este sorteo, solamente tenés que comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 0237-466-6559. O podés mandarnos un mensaje de texto al 15-61-540359. Tenemos abierto el mail para recibir los comentarios a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Hoy está Dani, que es la que maneja el Facebook con mucha ductilidad. Por y, lo tanto, ya llegaron el primer mensaje. Y esto va a traer problemas, lo tengo que decir. Quien escribe en el muro de Facebook es Paula Cruz, no sé si la conocen. Sí. Dice, me estoy por ir, quiero el libro fetiche, los escucho en la repetición. Entró el sorteo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, todas esas vías de comunicación, si no, sabés del 81, venís hasta acá, compartís con nosotros el programa. Ahí, Latinoamericano, estamos aquí acompañándote hasta las 10 de la noche con toda la información de América Latina. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Bueno, ha sido una jornada muy positiva, ha transcurrido con normalidad, salvo algunos hechos que lamentar en algunas municipalidades, en algunos centros de votación, promovidos especialmente por una de las alianzas, la Alianza PLI, que participa en el proceso electoral. Y según el Departamento de Estado estadounidense, las elecciones realizadas en Nicaragua el pasado domingo no fueron transparentes. Es una votación masiva, sostenida, desde tempranas horas de la mañana. Y ahora por la tarde siempre hay realmente una segunda oleada de votantes. Es que estamos empezando, ¿no? Estamos empezando esta segunda oleada de votantes. El Departamento de Estado se adhiere al pedido de la OEA para que las autoridades nicaragüenses investiguen casos de violencia que se habrían desarrollado durante el día de elecciones y reitera el llamado de la Unión Europea para que todos los partidos resuelvan los conflictos de manera pacífica. Prácticamente ha funcionado el 100% de la Junta, a excepción de 16 casos que porque nos quemaron el material electoral estos miembros de la Alianza PLI, a la cual es el candidato Fabio Gadea. Lo que hubo en las urnas el domingo y en las actas, yo le digo como político que el señor Ortega y el Frente han ganado las elecciones. Escuchábamos recién en los audios algunas de las cosas que se estuvieron diciendo esta semana tras los resultados del domingo pasado en las elecciones en Nicaragua, en las que fue reelecto Daniel Ortega, con algo más del 62% de los votos. Lo sigue Fabio Gadea, él es líder de la oposición, podríamos decir, por izquierda. Era él también un miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que sacó algo así como el 29% de los votos. Y en tercer lugar, Arnoldo Alemán, que es el representante del liberalismo en este momento, que sacó alrededor del 6% de los votos. Fabio Gadea fue uno de las primeras voces que se escucharon esta semana denunciando que hubo fraude en las elecciones en Nicaragua, elecciones que por otra parte estuvieron bastante vigiladas por la OEA y por una misión del Departamento de Estado de Washington. El problema es que no quedó solamente en las denuncias de fraude, sino que esta semana, tras incidentes que empezaron en Managua, hubo 4 muertos, 3 de ellos militantes del partido que representa Fabio Gadea y uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, o sea, de los partidarios de Daniel Ortega, en el medio de algo que se sigue discutiendo. Gadea está llamando a que se organice una nueva elección con algún tipo de vigilancia y observación internacional, que no sea la OEA ni Washington, porque para él no son observadores neutros, podemos decir. Lo cierto es que esta reelección de Ortega está teniendo críticas tanto por derecha como por izquierda. Por derecha, las cosas que se le critican a las dos gestiones de Ortega tienen que ver con la cantidad de planes sociales que fue desarrollando, entre ellos, bueno, Casas para el Pueblo, un plan que reparte láminas del zinc que se llama Plan del Techo, Hambre Cero y Crédito de Usura Cero son así como los planes sociales más conocidos. Lo otro es el haber ingresado al ALBA. Y con esto, bueno... Eso no se lo perdonan. Y digo, una de las cuestiones más significativas quizás que se desarrolló con el ingreso al ALBA de Nicaragua es que Venezuela ya lleva invertido en los últimos 5 años 2.000 millones de dólares. Inversiones que dieron lugar, por ejemplo, a algún subsidio al transporte. El transporte en Nicaragua para la gente para ir a trabajar es muy, muy, muy barato. Se habla así de algo así como de 10 centavos de euro, como para tener alguna referencia que no sea el dólar. Y a su vez se desarrolló lo que se llama Albaniza, que es una empresa productora y exportadora de alimentos que ya lleva exportados 400 millones de dólares. Y esa es como y sostener esa cantidad de dinero en exportaciones es la proyección hacia corto plazo. Por izquierda, las críticas que se le están haciendo a la gestión Ortega tienen que ver con que Nicaragua hoy por hoy es algo así como el mejor alumno del FMI en Centroamérica. El FMI desde 2007 lleva invertidos 122 millones de dólares en créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, a contraprestación de lo de siempre. Ajustes, los últimos 3 años el gobierno de Correa despidió de sus puestos de trabajo a 18.000 empleados públicos. Otra de las condiciones que le está poniendo el FMI, que están cumpliendo así a pie de letras, es por un lado, Ortega puso la educación y la salud gratuitas, pero a condición de no aumentar la participación en el presupuesto. O sea, no se le aumenta el presupuesto, pero es gratis, con lo cual queda clara, uno puede imaginarse claramente de qué niveles de calidad educativa y de salud estamos hablando. La alianza con la derecha católica para asumir en el periodo anterior, en 2007, una de las cosas que se entregaron o el botín de guerra para que la Iglesia Católica lo apoye fue el aborto terapéutico, eso fue en 2006. En Nicaragua, hasta ese momento, el aborto terapéutico, o sea, en casos de que peligrara la salud de la mujer o el feto sea inviable, en Nicaragua era legal y se practicaba en el sistema público de salud. A partir del 2006, y esta alianza con la derecha católica pasa a ser criminalizado. La alianza con el sector empresario, que implica una estructura tributaria bastante regresiva. Por ejemplo, una de las cosas que estaban en la plataforma de campaña es que a partir de este nuevo mandato lo que se viene es un aumento en la edad de jubilación, para dar una idea. Y después, nada, la otra parte que lidera la oposición por izquierda son los organismos de derechos humanos, liderados a su vez por el feminismo, que una de las cosas que plantean, es esta cuestión del aborto, pero también, como una serie de inacciones y de poco acceso a la justicia en los casos de abusos sexuales. Es como un paradigmático el caso de Nicaragua en ese sentido. De hecho, una de las últimas cosas que pasó en la semana anterior a que se cierre la campaña es que Murillo, que es la esposa de Daniel Ortega, salió a hacer campaña con las fotos y las imágenes de una nena de 10 años que había sido violada, que acababa de ser madre, agradeciéndole a Dios por este nacimiento y demás. Estas son algunas de las críticas por izquierda y por derecha que está recibiendo Daniel Ortega. El nuevo presidente de Guatemala consiguió el 55,89% de los votos. El líder del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, es el nuevo presidente de Guatemala, con más del 54,89%, que equivalen a 3 millones de votos registrados. Se destacó la escasa participación de sufragantes que se acercaran a las mesas de votación. Haciéndolo el nuevo presidente de este país. El exmilitar retirado del ejército, Otto Pérez Molina, hizo un llamado a la unión para trabajar por el país en los próximos 4 años. El triunfo de Pérez da el regreso de un militar al poder después de 25 años de gobiernos civiles. Es el primer militar electo democráticamente luego que se iniciara este periodo en la historia del país en 1986. Quiero hacerle un llamado a la unidad a todos los guatemaltecos, que tenemos que buscar grandes acuerdos que nos permitan sacar adelante a Guatemala en los próximos 4 años, sentar las bases necesarias para tener una Guatemala con paz, una Guatemala con seguridad, una Guatemala con justicia. Finalmente se realizó la segunda vuelta de las elecciones. La primera fue el 11 de septiembre. En esa oportunidad, Otto Pérez Molina obtuvo el 37% de los votos por sobre Manuel Valdizón, que sacó el 22%, una diferencia de 15 puntos. En esta segunda vuelta, que se realizó el domingo, en primer puesto quedó Otto Pérez Molina con 54% y Manuel Valdizón con el 46%. Es decir que la brecha se redujo. En realidad esto tiene que ver con que Valdizón recibió el apoyo de, por ejemplo, el partido de Álvaro Colom, el actual presidente guatemalteco, lo que le sumó alguna cantidad de votos, pero no le sirvió para llegar a ganarle al Partido Patriota de Otto Pérez Molina. Es importante comprender, en estas elecciones lo que estuvo con preeminencia fue el tema de la violencia, el tema de los asesinatos. Para que nos demos una idea, la media mundial, acá entramos a tirar datos, pero porque a veces esto explica un poco qué sucede, la media mundial en el año 2010 es de 6, de asesinatos, es de 6,9 habitantes por cada 100.000. ¿Sí? Digamos, un 7 habitantes cada 100.000 es la media del mundo. En Guatemala, el número es de 41 cada 100.000. ¿Sí? Esos son los números que se están manejando. Es uno de los países con mayores niveles de violencia en ese nivel en todo el territorio de América Latina. Y esto aumentado además por lo que son los medios de comunicación. Ahora, explicar la violencia, explicar por qué ese país es tan violento, para poder pensar en soluciones, es diferente, es distinto. Se habla del narcotráfico, se habla de bandas armadas, las famosas maras, pero también hay que hablar de un país que tuvo desde el año 1954, muchos regímenes militares, que tuvo la democracia en 1986. Y cuando decimos democracia, estamos hablando con grandes comillas, que hubo elecciones, fue a partir de 1986, que tuvo durante todos los años 80 hasta el año 1996 que se firmó, desde 1960 hasta 1996 que se firmó, hubo un conflicto bélico durante 36 años, hubo un conflicto interno entre organizaciones armadas y el ejército. Estamos hablando de un país donde la violencia no es una novedad de los últimos 3 o 4 años, sino que es algo que viene desde hace mucho más tiempo y que genera, por ejemplo, que el 51% de la población esté bajo los límites de pobreza. Ahora, ¿la violencia genera este 51% o el 51% genera la pobreza? Es una de las grandes discusiones que podemos darnos y que seguramente más tarde, cuando estemos hablando con Adrián Fernández, vamos a poder también charlar sobre este tema. Vamos a hablar sobre Guatemala y también sobre Nicaragua. Algunos elementos que pueden llegar a ser interesantes porque Otto Pérez Molina está, ¿cómo se dice? Se lo ha acusado de ser responsable de varias matanzas de pueblos mayas. ¿Sí? Rigoberta Menchú, por ejemplo, la ganadora del Premio Nobel y también ex candidata a presidenta, lo dijo. Ahora, las comunidades mayas también lo votaron. Y James Petras, en una entrevista, da una teoría, una hipótesis bastante interesante. Dice que votan por el miedo, porque saben que va a ganar, sabían que iba a ganar, y prefería que en su zona gane también para que no los mande a matar. Esta es la lógica que se ha instalado en un país como Guatemala. Vamos a ver otra postura, otro análisis, en este caso es de Jorge Briz Abularach, que es presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala y fue ministro de Asuntos Exteriores, que dice: los militares conocen nuestra realidad, nuestras graves carencias y nuestras oportunidades. Son personas que actúan con disciplina y responsabilidad, que pueden aportar resoluciones inmediatas a los graves problemas de seguridad que vive el país. Esto, por decirlo de algún modo, es el sentido común que han instalado los medios de comunicación en Guatemala sobre que es necesario un militar, el primer militar que en los 25 años de elecciones que hay en Guatemala ha logrado asumir el poder por una vía electoral, un sentido común que se ha instalado desde los medios de comunicación, como decía, tanto nacionales como de los demás países. Los números, que a veces explican algunas cosas y a veces dejan otras al costado, por ejemplo, hablan de 15 muertes por violencia diariamente. Los mismos números de las Naciones Unidas dicen que por desnutrición las muertes son 18. Sin embargo, el mayor problema de Guatemala parece seguir siendo la violencia. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Alfonso Cano, fue asesinado en la madrugada del sábado 5 de noviembre. Había asumido la dirección de la principal fuerza guerrillera del país luego de la muerte natural de José Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo, en mayo del 2008. Así informaba del operativo militar la cadena Caracol. 8:30 de la mañana. 969 hombres de las fuerzas militares comenzaron la operación Odiseo con la primera fase de un ataque aéreo en la vereda Chirriadero entre los municipios de Suárez y Morales, Cauca. Las tropas fueron apoyadas por 3 aviones A-37, 5 Super Tucanos, 4 helicópteros Arpía, 2 aviones Fantasma, 3 aviones de transporte y un helicóptero de rescate, al igual que 2 aviones Fantasma. Las aeronaves lanzaron un nutrido ataque de bombas de 100 y 250 libras, así como bombas inteligentes de gran precisión. Se inició luego el desembarco de tropas. Una vez en tierra, las fuerzas especiales encontraron una de las primeras pistas que indicaban que estaban muy cerca del jefe guerrillero. Objetos personales del subversivo, entre ellos una billetera, y varios periódicos que indicaban que poco antes había escapado del lugar. Se inició entonces la persecución, y tras enfrentamientos con miembros del primer anillo de seguridad de Cano, el jefe guerrillero cayó en los combates, pero su cuerpo sería encontrado horas más tarde en una zona boscosa. Durante todo el día sábado, la muerte de Cano no pudo ser confirmada oficialmente. Recién esto se produjo a las 9 de la noche, hora colombiana, 11 de nuestro país. Así lo relató la cadena Caracol, y luego confirmaba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. 9 de la noche. A esa hora se confirmó la noticia de la muerte de alias Alfonso Cano. Las tropas que rastreaban el área encontraron su cuerpo. Aunque el guerrillero estaba sin barba, su identificación, por lo menos visual, fue inmediata. Se inició entonces el cotejo de sus huellas dactilares para su plena identificación. Ha sido confirmada la muerte de alias Alfonso Cano. Cayó el número uno de las FARC. Es el golpe más contundente que se le ha dado a esta organización en toda su historia. El ministro de Defensa y sucesor de Álvaro Uribe aprovechó para recordar lo que todos los luchadores populares colombianos saben. Independientemente de si estos eligieron o no la lucha armada para alcanzar sus objetivos políticos. Este golpe es una confirmación de lo que hemos dicho tantas veces. El crimen no paga. La violencia no es el camino. Y quiero enviarle un mensaje a todos y cada uno de los miembros de esta organización. Desmovilícense, porque de lo contrario, como lo hemos dicho tantas veces y como lo hemos comprobado, terminarán o en una cárcel o en una tumba. Una de las declaraciones más resonantes luego de la noticia fue la de la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, que lidera la ex senadora Piedad Córdoba. Justamente Córdoba fue la encargada de leer el comunicado de esta organización. Comunicado de Colombianas y Colombianos por la Paz. La muerte de Alfonso Cano, un duro golpe para la paz de Colombia. Desde Colombianas y Colombianos por la Paz, expresamos con profunda preocupación el destino inmediato y futuro para Colombia entera. El gobierno nacional está demostrando que al priorizar la confrontación armada sobre la salida política mediante el diálogo y la negociación, carece de una política verdadera de paz y que lo único que busca es mantener los privilegios y el lucro que se obtienen mediante la guerra. Es esta una ocasión propicia para recordarle al país y a la comunidad internacional que antes que el presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de posesión, ofreciera una puerta y una llave para la paz, ya lo habían hecho los principales dirigentes de las FARC-EP y del ELN. Por lo que reclamamos a las partes enfrentadas en este prolongado conflicto que se mantengan en sus respectivos ofrecimientos, que hagan honor a la palabra empeñada y que se decidan a abrir los diálogos de paz sin precondiciones para detener el baño de sangre entre colombianas y colombianos y que cree las condiciones fundamentales para una paz duradera y la construcción de la justicia social que reclama Colombia y sus gentes. Colombianos y Colombianas por la Paz es la organización en quienes confían la FARC para realizar las liberaciones unilaterales de prisioneros, medida que con la comandancia de Cano se reiteró en más de una oportunidad. Para esta organización, en coincidencia con el planteo de las fuerzas insurgentes, la paz debe llegar con justicia social, y no la paz concebida desde el Estado como la paz de los cementerios. Finalmente, desde Colombianos y Colombianas por la Paz, consideramos que ya son demasiados los muertos en nuestra patria y que debe cesar el derramamiento de sangre, y por ello continuaremos trabajando por lograr la paz con justicia social y no la paz ofrecida desde el establecimiento que la concibe como la paz de los cementerios o el confinamiento en las cárceles, ya que lo único que se obtiene con esto es la prolongación incesante de la guerra. Colombia, 5 de noviembre de 2011. Alfonso Cano, comandante en jefe de la FARC, asesinado el sábado 5 de noviembre, fue el sucesor natural de los dos máximos líderes que tuvo esta organización, Jacobo Arenas y José Marulanda Vélez. Desde que decidió unirse a la FARC a comienzos de la década del 80, se destacó por su solidez teórica en el marxismo. Muerto, Jacobo Arenas ganó afluencia en la organización como su máximo referente intelectual dentro del secretariado político. En el año 2000, Cano lanzaba de la siguiente manera una de las tantas herramientas políticas de la FARC, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, en San Vicente del Caguán, abril del año 2000. Un mensaje a los colombianos a cargo del camarada Alfonso Cano, miembro del Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo. Colombianos, desde el 27 de mayo de 1964, a los integrantes de las FARC-EP nos han obligado a recorrer innumerables caminos y a combatir en forma de guerra de guerrillas móviles sin vacilación ni desmayo. Primero, como recurso de resistencia ante la agresión, y ahora, en la búsqueda del poder político para construir un nuevo país democrático, soberano y con justicia social. Como revolucionarios profundamente comprometidos con las causas del pueblo, y conscientes que en una confrontación como la actual son los sectores populares los más afectados,

Que justamente habla de la muerte, en otro idioma, pero la canción se llama Uno Muerte. ¿Cómo introducirnos en el tema sin decir la palabra muerte? Pero bueno, me ganaste. Te gané. Yo querría hablar de esto de que estamos estrenando un tema, no vamos a hablar de música. No vamos a hablar de música esta noche. Vamos a escuchar un poquitito igual algunas canciones que tienen que ver con el tema justamente que tenemos para el día de hoy, que es hablar acerca de la celebración, sobre todo en México. Nos vamos a detener en México para hablar de la celebración que tiene que ver con los difuntos, ¿sí? Celebración que prácticamente en el mundo entero se celebra el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, ¿sí? Como el Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Pero en ningún lado como en México. Pero en ningún lado, definitivamente en ningún lado como en México, en donde hay, podríamos decir, dos bisagras importantes que dividen tres ejes, tres etapas, en lo que tiene que ver con la relación entre México y esta celebración, la relación entre México y la muerte, propiamente, ¿sí? Esta muerte que para nosotros es así como una palabra que muchas veces ni siquiera se quiere nombrar, como por ahí fue el caso de empezar a hablar del tema sin mencionar eso, ¿no? La muerte. O sea, se nombra es que te fuiste al cielo. Y claro, el cielo o el infierno. Claro, pero bueno, claro. Justamente en México tiene la particularidad de que la celebración de los muertos ha transitado por distintas etapas que tienen que ver con la cultura prehispánica, luego con la conquista y con la etapa de evangelización, y lo que tiene que ver por ahí también con actualmente, con el mundo actual y con México en su actualidad, cómo vive esto de la celebración de los muertos. Yo no quiero decir nada, pero los micrófonos se están moviendo solos. Sí, yo creo que es porque apagaron las luces del otro lado de la pecera. Bien. Puede ser. Y bueno, entonces, haciendo por ahí una introducción a esto, ¿no? A lo que tiene que ver con estos ejes que yo planteaba, estas distintas etapas, más vale podríamos nombrarlas así, en México con la celebración de la muerte. En la primera etapa hay una etapa en donde claramente desde la cultura prehispánica, desde el mundo prehispánico, la concepción de la muerte jugaba un papel primordial, un papel fundamental en distintas regiones de México, o sea, en el país entero, pero en distintas regiones con distintas particularidades que tenían que ver con distintos rituales referidos a los dioses del inframundo, ¿sí? Esto tenía que ver con cómo en México se vivía la cuestión de la vida y la muerte, ¿sí? De ninguna manera como la muerte como etapa final de la vida, sino más bien como una cuestión cíclica en donde la muerte forma parte de la vida y en realidad lo único que se produce es un cambio de estado, ¿sí? Para pasar a otra cosa diferente. Esta concepción logró mantenerse en distintos lugares con, bueno, distintos dioses muy, muy conocidos en México que eran venerados porque se decía que en ellos quedaba el destino, ¿sí?, de quienes morían. También es importante por ahí destacar las diferencias que eran bastante fuertes en cuanto a lo que tenía que ver con las distintas clases sociales en México, porque a cada una de estas clases sociales constituían rituales diferentes, ¿sí?, según con el espacio en esa clase social de poder o no poder, y eso relacionado con las distintas deidades que pudieran, bueno, dársele a los difuntos, ¿sí? Entonces, había de repente difuntos de mayor rango que tenían que ver con personajes importantes dentro de los dioses, como por ahí eran la población guerrera, los sacerdotes, los artesanos en tercera medida. Y en cada uno de estos había objetos relacionados con la actividad del muerto, ¿sí? Siempre partiendo de esta premisa, ¿no? Que esto de morir no significa esta cuestión así tan, por ahí, tan tajante puesta en uno no existe más y ya está, ¿sí? Y esto que vos decías, Daniel, cielo y bueno, la contrapartida, el infierno. Si hay uno, depende, tiene que existir el otro. Depende cómo te hayas portado. Depende cómo te hayas portado. Bueno, y es importante que vos destaques esto, porque en realidad en México lo que ocurre es que no tiene que ver con cómo uno se haya portado, ¿sí? Sino con cómo haya muerto, justamente. Depende de la muerte, hay distintos pasajes que se les da a los difuntos y se los acerca a distintos dioses, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero el dios que está relacionado con el agua, si es que esa persona murió ahogada, por ejemplo. Entonces así es como se van, digamos, acercando a las distintas deidades, partiendo de la base de cómo fue esa muerte y no qué fue lo que sucedió en vida, si esta persona se portó, entre comillas, mal o se portó bien. Y esto logra, digamos, mantenerse cuando comienza la etapa de colonización y de evangelización, en donde también quienes llegaron a colonizar se agarraron un poco de estos rituales, pero para empezar a darles una impronta más que tuviera que ver con el carácter de evangelizar y de cambiar ciertas costumbres, sobre todo, ¿no?, esto tan fuertemente religioso instalado, en donde se comienza a hablar del cielo y del infierno, ¿sí?, de las almas del purgatorio, y se le empieza a dar como una mirada un poco más oscura, si se quiere, a la celebración de los muertos, siempre manteniendo esta misma fecha. Esta fecha, con distintas características en distintas regiones, tanto de México como del resto del mundo, es la misma fecha en todos lados, solamente que varían las costumbres y definitivamente varía el significado. El mexicano tiene con la muerte una cuestión de cercanía muy fuerte. La muerte para México es amiga, ¿sí? Uno se puede codear con ella, puede bromear con ella, puede estar separada, no tanto, muy junta. Pero hay una cuestión en donde, más adelante lo vamos a charlar en relación a Octavio Paz, que escribió varios libros que tienen que ver con la celebración de los muertos en México, en donde él establece, ¿no?, estas diferencias y similitudes entre distintas comunidades dentro de México y en distintos tipos de sociedad, en lo que tiene que ver con América Latina y con Europa y con Inglaterra, en donde definitivamente la muerte está vista de otras maneras. Vamos a escuchar ahora una de las canciones en la noche de hoy, Café Tacuba, justamente una banda mexicana. Hay una canción que se llama La Muerte Chiquita, y bueno, justamente, ¿no?, a propósito de la celebración de los muertos, vamos a escucharla para después continuar. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañas, sus palmeras, sacudió vaivén. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está podrido. Dame la muerte chiquita antes del último sueño. Dios, yo pido un segundo ser su dueño. La venganza es cosa dulce, y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted. Herida por una noche en su lecho, soy capaz de dar la vida. Thank you. Bueno, escuchábamos entonces recién a Café Tacuba haciendo La Muerte Chiquita. Y bueno, entre las cosas que mencionaba yo antes de escuchar este tema, habíamos quedado lo que tenía que ver con la etapa de colonización en México, en donde se le empezó a dar otra connotación a la muerte, ya no como esta cosa dualidad entre vida o muerte, sino como, bueno, la vida es una cosa, la muerte otra muy diferente, le tenemos que temer. Aparece la figura de la guadaña, ¿sí? La parca con la guadaña, que definitivamente es una figura bastante atemorizante. Sí, o por lo menos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por lo menos a lo que nosotros estamos acostumbrados y a las cosas que se han ido de generación en generación transmitiendo a partir justamente de la religión cristiana y de todo esto que implica, bueno, lo que yo decía anteriormente, ¿no? Las almas del purgatorio, según cómo haya sido la persona en vida, es a donde va cuando muere, el tema del paraíso, el tema del castigo, de la recompensa, y todas estas cosas que fueron como metiéndose en lo que tenía que ver con esta celebración a los muertos y sacándole un poco justamente esto, la parte de celebración, ¿sí? Poniéndolo en un lugar mucho más oscuro, y que, como yo decía anteriormente, si bien se sirvieron de lo que tenía que ver con la cultura prehispana y con los dioses del inframundo para tomar algunas cosas que se fueron manteniendo, lo que primó definitivamente fue darle este otro lugar a la muerte que hasta ese momento no tenía. De todas maneras, en México se logró mantener muy fuerte esta tradición, esta celebración, siempre partiendo del concepto de que quienes están en donde no sabemos dónde, pero están en otra parte, es gente que en esos días y en muchos otros en México, porque esto cabe aclarar que no se remite solamente al primero y al 2 de noviembre. En México particularmente sucede que hay muchos rituales a lo largo del año, pero que es el ritual por excelencia, si se quiere, de mayor consideración y además de atracción turística, definitivamente, para gente que viene desde otros lugares que no tengan nada que ver con México, por ser justamente una especie de recomendación turística acerca de lo que tiene que ver con lo que se produce en estos dos días. Pero para la gente que vive ahí, para quienes están en las distintas regiones en donde realizan estos rituales, estos rituales tienen la impronta de compartir un día con esos muertos, ¿sí? Hay regiones en donde el primero de noviembre lo que se hace es honrar a los niños que fueron muertos, a los muertitos, como se dice. Y el día 2, sí, por ahí se meten un poco más en lo que tiene que ver con los muertos adultos, si se quiere. Y es muy fuerte, muy importante la impronta que se le da a esta celebración con los preparativos que llevan mucho tiempo de anticipación para que esté todo listo. ¿Y por qué tiene que estar todo listo? Porque en este ritual, en este compartir, se trata de alguna manera, desligarse, desapegarse de lo que tiene que ver con lo material. Por eso es tan importante la comida en la celebración de los muertos en México, en otros lugares también. Se comparte la comida, o sea, el altar, que está representado por una mesa y por el suelo, en donde se podría decir que la mesa opera de veces de cielo y el suelo de tierra. Una de las cosas que no pueden faltar son el agua y la comida. Y justamente las cosas que se preparan, además de ser platos tradicionales mexicanos, son por ahí las mejores producciones de la última cosecha, ¿sí? Entonces es realmente, a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Lo fuerte del preparativo, más allá del ritual en sí, en donde también se manifiesta esto de que en esos días los difuntos tienen la posibilidad de visitar a quienes tengan ganas. Sí, los están recibiendo literalmente, sí. Como uno recibe a sus amigos. Sí, los reciben y los honran. Uh-huh. Y esto, bueno, tiene esto que yo decía anteriormente, en México es como algo muy fuerte y tiene esta cuestión de atracción turística, entonces por eso a lo mejor tiene más difusión que por ahí podría tenerlo en otras regiones, pero que para ellos es algo que también tiene las veces un ritual muy íntimo y que se vive con mucha alegría, porque en definitiva es un reencuentro. Cosa que, bueno, no está planteado por ahí en la generalidad de otras sociedades, ¿no? En donde justamente la muerte es algo que de lo cual no se vuelve. Pero lo que no se contempla justamente es esta transición, esta posibilidad de que en realidad la muerte sea el paso a otra cosa, ¿sí? Igual habría que indagar, yo por supuesto no conozco, habría que estar en algún momento poder charlar con algún antropólogo, ¿cuánto hay de esto con diferentes formas, diferentes maneras de hacerlo en todas las conocidas como culturas precolombinas, en las culturas originarias? ¿Cuánto está presente y cuánto esto puede estar relacionado con la conquista de América? Con una forma de convertir en un ritual religioso, cultural, un hecho social de dimensiones enormes, de millones y millones de personas aniquiladas, exterminadas. No puedo dejar de asociar que estas culturas que puedan concebir de esta manera la muerte sean las mismas que sufren un genocidio tan grande como es el de la conquista de América, ¿no? Sí, yo soy más partidaria quizás de tirarme para el lado de que es un elemento que estaba presente en las culturas prehispánicas, digamos, en las culturas originarias de América, digo, vividos desde otro lugar, no tanto desde el lugar trágico que lo vivimos en Occidente, digamos. Entonces, cómo eso después se fusionó y con la experiencia histórica del genocidio colonial se termina como resignificando, si querés, pero no sé si es solo por eso y si no es que tiene como otro tipo de raíces, digamos, qué otros significados había antes de la conquista, porque llama mucho la atención, digo, me parece, de México la fuerza que cobra, porque de hecho es toda la obra artística, no sé, estaba pensando en, no sé, los grabados, en donde los personajes aparecen como calaveras vestidas, digo, como hay una celebración de eso que tiene una dimensión mucho más profunda, me parece, que solo la experiencia histórica de la colonia y del genocidio que eso trajo. Y no sé, digo, después hay como cosas más cotidianas que tienen que ver con toda la producción de caramelos, por ejemplo, que hacen con tumbas y calaveras y cosas que, no sé, a nosotros nos... Sí, el tema de las calaveras, que por ahí llama mucho la atención, porque aparte uno empieza a buscar y encuentra rápidamente muchísimas imágenes, cortometrajes, que de hecho vamos a poner uno en Facebook que se llama Hasta los Huesos. Es un cortometraje de René Castillo, un mexicano, que justamente lo que hace es esto, ¿no? Relatar la experiencia de una persona que fallece y el tránsito que esta persona se supone, podríamos decir, que va realizando. Sí, digo, ahí compartimos este video y también un link al sitio de José Guadalupe Posadas, que es uno de los artistas mexicanos más conocidos que laburan esto de los grabados y de estas imágenes tan llenas de calaveras y de personajes que son esqueletos. No, lo que quería decir que justamente se conoció porque la comunidad boliviana la festejó esta semana, pero en Bolivia se festeja el Día de las Calaveras. Y tiene que ver con esto, no necesariamente con las calaveras de los difuntos de su propia familia, de los muertos pertenecientes a su propia raíz familiar, sino cualquier calavera sirve para festejar ese día. Y es una forma de estar en contacto con la otra vida que están transitando los muertos. Sí, así es. Yo me refería cuando comenzamos con la columna, en un momento a Octavio Paz, en donde él escribió El laberinto de la soledad, y Santos, todos los santos, entre otros libros, en donde él habla un poco, acerca de lo que tiene que ver con la celebridad de los muertos, y por ahí pone un poco el punto en esto de que tal vez para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es una palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Esto es lo que él dice en justamente este libro, El laberinto de la soledad. Y que bueno, que hay otros autores también, el antropólogo Carlos Monsiváis, que lo ha tratado, Rodrigo Fresán, un argentino radicado en México, que ha hablado acerca de lo que tiene que ver con las máscaras, la muerte y el polvo, ¿sí? Una especie de pasaje entre distintas cosas que se van sucediendo, no como hechos aislados, sino como un análisis muy minucioso de distintas etapas en lo que tiene que ver con este concepto, ¿no?, de la celebración de los muertos y esta cuestión de un tránsito por distintas vidas, si se quiere, en donde la muerte no cobra este sentido trágico que se le dio a partir de la época de la conquista. Y no podía dejar de mencionar, y ya vamos a ir el tema para que Lila Downs lo diga por sí sola, a La Llorona, que definitivamente es uno de los personajes más fuertes que hay en México y que justamente está totalmente relacionado a esto que charlábamos recién, al tema de la celebración. Esta mujer que es un alma en pena, que va llorando, y en donde luego de la conquista y a partir del siglo XVI los vecinos con el toque de queda se empezaron a recoger en sus casas justamente porque escuchaban, se espantaban gritos de una mujer, que definitivamente esos gritos daban cuenta de una pena muy, muy honda, de una angustia muy fuerte, y que ha habido distintas interpretaciones a lo largo del tiempo, lo comentábamos un poco fuera del aire, de lo que tiene que ver con La Llorona, ¿sí? La Llorona en México es un personaje muy fuerte, una figura muy, muy fuerte, que está desde en obras de teatro hasta corridos, hasta por ahí canciones contemporáneas como vamos a escuchar, que no lo son tanto. En El Chavo del Ocho, parece todo el tiempo en los juegos de los todo el tiempo, de la vecindad. Sí. Y por ahí la versión, que el antecedente más conocido son las raíces en la mitología azteca, en donde ella era una diosa azteca llamada Chiguacoal, que protegía la raza. Y que bueno, que antes de la conquista de España, una figura es la que aparece sobre las aguas del lago y que vaga avisando que se viene la conquista, ¿sí? Y lamentándose por sus hijos. Eso es en primera medida lo que por ahí se habla acerca del origen de ella. Pero después hay excepciones tales como que ella mató a sus hijos y luego estuvo llorando en pena por un arrepentimiento. Otros la asocian con Malinche, con la muerte de Malinche en México, en donde tuvo una historia con Hernán Cortés, y entonces se la ve como la traidora de la raza del pueblo mexicano, y por eso su lamento. Hay excepciones varias, hay mucho para buscar, es muy interesante este personaje y de lo que está rodeado, ¿no? Este personaje y cómo en la actualidad se le van como agregando connotaciones diversas cada vez y también relacionadas con lo que tiene que ver con la actualidad tanto de México como de América Latina. Así que, bueno, vamos entonces a... Eso quedamos pensando. Sí, me habrán asustado con La Llorona. Me sí, mira vos. Cosas, sí. Sí. Con La Llorona te asustaban, no, para sí. Mí era el hombre de la bolsa, era la cosa más aburrida. No, La Llorona también. Sí, mira tenía vos. Tenía esta imagen de una mujer con su camisón blanco, padre, claro. Vieja. Al grito de ¿dónde están mis hijos? Pelo largo y despeinado, sí. Que te agarra el brazo a la vuelta de la esquina preguntándote dónde están con cara desencajada. O sea, fue una imagen que la infancia generaba un poquito de miedo. Bueno, vamos a escuchar entonces en versión de Lila Downs, una de las versiones que ella hace en el disco Border, justamente a La Llorona. Te reciba, si porque te quiero quieres llorona, que yo la muerte reciba. Latidoamericano.

o por Twitter también, tanto por el de Latido como el de FM Moreno. Qué diversificación de vías de comunicación, ¿vieron? Impresionante, impresionante. Este libro tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, como todo sucede todos los meses aquí en Latido Americano. Hadas Libros queda en Asconapé 139 aquí en Moreno y tiene todos los libros que vos estás buscando, y si no lo tienen en el momento, te lo consiguen, así que acércate y anda a buscar el libro que ese que te querés comprar. Vamos a seguir ahora en instantes, vamos a tener algunas comunicaciones telefónicas, te lo habíamos adelantado. Queremos profundizar en dos de los temas principales que estuvimos trabajando. Uno de ellos tiene que ver con las elecciones en Centroamérica, en Guatemala y en Nicaragua. Para eso vamos a estar en un ratito charlando con Adrián Fernández, que es periodista, locutor, ha trabajado en Radio Nacional, sigue trabajando actualmente, conduce El Alba de América Latina, un programa que se emite por muchas radios, es el programa de América 21, inclusive FM Moreno también transmite ese programa que habla sobre justamente América Latina. Vamos a estar conversando con él para poder analizar qué significan estas dos elecciones, pero también vamos a tener una entrevista telefónica por Colombia. Así es, vamos a tratar de pensar junto con Guillermo Cabiasca, que es historiador y docente de la Universidad de Buenos Aires y La Plata, que fue autor del libro Dos Caminos para RTR y Montoneros en los 70, sobre las repercusiones que está teniendo en Colombia el asesinato de Alfonso Cano, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La interpretación extendida en todos los medios de comunicación colombianos es que es el principio del fin de esta guerrilla que comenzó, que tuvo sus inicios allá por 1964 y que es hija directa, como decíamos en la editorial y en el bloque que trabajábamos al comienzo del programa, de lo que fue el Bogotazo y de lo que significó la etapa de la violencia posterior al asesinato de el líder liberal de Colombia, Eleízer Gaitán. Vamos a presentar formalmente a Guillermo Cabiasca y ya conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación con Guillermo Cabiasca. Con él queríamos conversar sobre las interpretaciones que se están abriendo en torno al futuro de la FARC a partir del asesinato de Alfonso Cano, su comandante en jefe. Incluso Guillermo estuvo participando esta semana de un homenaje que, si no tengo mal entendido, se realizó en IMPA. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Estuvimos realizando un homenaje en el IMPA. En IMPA, la Universidad de los Trabajadores, junto con la cátedra AMAUTA, Barricada TV y algunas organizaciones políticas y sociales. Nos juntamos y producimos la película de la FARC. Bien, en un momento del programa hablábamos y comentábamos que en Colombia hay como una interpretación unánime en todos los medios de comunicación, incluso acá en los medios de la Argentina, me imagino que en todo el mundo, que el asesinato de Alfonso Cano es el principio del fin de la FARC. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Mira, yo los he escuchado a ustedes plantear eso, que es lo que dicen los medios. En realidad, el principio de fin de la FARC lo vienen anunciando desde hace un tiempo bastante largo. Lo anunciaron cuando fue la muerte, primero la muerte de tiro fijo y de varios, y paralelamente con él murió de muerte natural, ¿no? Pero paralelamente con él de varios jefes de la FARC importantes, entre ellos Raúl Reyes. Después, tiempo después, cuando hicieron el operativo que terminaron asesinando al Mono Jojoy, que era supuestamente un jefe militar indispensable para que la FARC siguiera funcionando, y el hombre de más prestigio. Después dijeron que bueno, que Jano no iba a poder conducir a la FARC. Y ahora, bueno, con la muerte de Cano, vuelven a decir que el fin de la FARC está próximo. Yo tengo mis dudas, primero por dos razones. Una, porque creo que todas esos planteos son más bien una expresión de deseos o una expresión de propaganda que acompaña una terrible ofensiva que, como ustedes sabrán, se viene desarrollando sin el más mínimo respeto a ningún tipo de derecho humano, a ninguna, y bajo control de ningún organismo internacional que pueda justificar la ofensiva que el Estado colombiano viene desarrollando contra las guerrillas y contra el conjunto de las organizaciones sociales y políticas colombianas. En Colombia, no sé si ustedes sabrán, en los últimos años ha habido cerca de 50.000 desaparecidos durante el gobierno de Uribe y ahora el de Santos. 50.000 desaparecidos, hablan de una cifra, no solo, además de los muertos en combate, los presos políticos, los exiliados, los desplazados internos, es el país más desigual de América Latina. 50.000 desaparecidos hablan de la existencia de un gobierno que es mucho más violento, más sangriento y más represivo que los que tuvimos en las paradigmáticas, nuestros gobiernos, digamos, nuestras dictaduras acá en Argentina o en Chile, que hasta este momento podían ser consideradas las paradigmáticas, ¿no? Yo creo que esa ofensiva va acompañada de una ofensiva mediática muy fuerte que tiende a desmoralizar, no tanto a desmoralizar a la FARC, sino a desmoralizar a los sectores que apoyan o que ven con simpatía la resistencia colombiana, y a generar un clima internacional de decir, bueno, esto ya está liquidado, aceptemos al gobierno de Santos, aceptemos a este nuevo gobierno porque la oposición interna, la oposición armada interna ya no es viable. Frente a eso, vos decías en un principio también, cuando presentabas, que la insurgencia, bueno, la guerrilla se formó en el 64, no solo se formó la FARC, se formó también el Ejército de Liberación Nacional para esos años, que es otra de las guerrillas que también en Colombia tiene mucho peso. Hay toda una corriente política y social, que en un momento fue una corriente de influencia latinoamericana, que fue el camilismo, ¿no? Pero la FARC, además de surgir en esa época, que fue la época en la cual surgieron muchas guerrillas, bajo las condiciones de los años 60, bajo la influencia y el espíritu del Che y la Revolución Cubana, las FARC tienen, como vos decías, un origen anterior, y un origen que está relacionado con condiciones particulares que tiene Colombia, que son un país en el cual la vieja oligarquía conserva, se ha modernizado, pero conserva una sociedad cerrada, en la cual no han tenido, diciendo un paralelo, no han tenido no han tenido un Perón. Cuando tuvieron un Perón, o algo que podría por ahí haber sido un líder que hubiera hecho un líder populista, que hubiera hecho ciertas reformas de incorporar a la sociedad, al Estado, al Estado burgués, ¿no? A una parte de la población excluida de ese Estado, lo mataron, ¿no? Que era Gaitán. La propuesta de Gaitán, básicamente, era modernizar el Estado colombiano, que fuera más burgués, que fuera más inclusivo, que se incluyera dentro de la sociedad capitalista colombiana, un poco más moderna, reglas institucionales que permitieran mayor participación de la sociedad. Bueno, eso en Colombia no se dio. Colombia sigue siendo una sociedad altamente excluyente, y las condiciones que generaron no solo las guerrillas, que generaron las resistencias armadas previas, sobre las cuales después surgieron las guerrillas, siguen siendo las mismas, y se han modernizado con técnicas de tortura salvaje, con técnicas de exterminio planificadas y asesoradas por Estados Unidos, asesoradas por la Mossad, la participación de los servicios de inteligencia israelíes y directamente los servicios de inteligencia y asesores norteamericanos, y la presencia de siete bases colombianas habilitadas para el funcionamiento de tropas norteamericanas en Colombia. Es visible, es algo público, todos lo sabemos. O sea que las condiciones para la destrucción o la desaparición de la guerrilla en Colombia, a mí me parece que son todavía lejanas. En Colombia, la FARC todavía tienen más de 10.000 combatientes. La FARC en los últimos meses, en el nivel combate ejército a ejército, la FARC le causaron casi 100 muertos a las fuerzas del Estado colombiano, del Estado de la oligarquía colombiana. Lo que pasa es que lo que hace el Estado colombiano, las fuerzas militares colombianas, con las fuerzas norteamericanas y todo el asesoramiento que tienen, es hacer acciones de inteligencia que les permiten golpear en lugares claves. No es lo mismo un enfrentamiento directo en el cual las condiciones de enfrentar a la guerrilla de la FARC son difíciles, o la guerrilla del ELN son difíciles, que las fuerzas militares colombianas, a pesar de que son las más grandes de América Latina, tienen problemas en enfrentar a la guerrilla, sino que lo que hacen es maniobras de inteligencia en las cuales detectan a individuos claves de la organización guerrillera y o los capturan en el exterior y buscan la extradición, como pasó ya en los últimos tiempos en algunos casos, o los matan en el exterior, como hicieron con el caso de Reyes en Ecuador, o hacen tareas en el mismo en la misma Colombia y asesinan a mediante una operación de inteligencia, justamente asesinan a los jefes más importantes. Yo creo, y eso estará por ver igual, que las condiciones sociales de la guerrilla están y siguen siendo las condiciones que si el Estado no cede en alguna de las reivindicaciones básicas que permitan la incorporación de la población a la sociedad en condiciones de mayor justicia social, esas condiciones van a seguir estando. Y segundo, las condiciones para que la guerrilla pueda seguir funcionando estructuralmente aún están planteadas, aún existen, ¿no? A mí me parece que en ese sentido las cuestiones están planteadas en este terreno que te estoy diciendo. Perfecto, quedó muy claro todo el proceso, el contexto y la base a partir de la cual se puede entender la preservación de la guerrilla. Desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo, te vamos a comprometer para charlar nuevamente con vos porque queremos seguir entendiendo la realidad de Colombia. Nosotros venimos trabajando en el programa bastante las causas fundamentales de la existencia de organizaciones insurgentes como la FARC y el ELN. Nos resta conocer, y seguramente te convocaremos en otra oportunidad, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que nos permiten explicar la preservación de la FARC durante tanto tiempo con una ofensiva furibunda que desata Uribe hace ya casi 12 años? 12 años, si no calculo mal el tiempo. Que esta ofensiva tiene 12 años, claro. Y la FARC aún tiene 10.000 combatientes. Exacto. Y una influencia territorial importantísima y una influencia política importante. O sea, qué decir, bueno, le mataron a un jefe, pero es una organización que ha construido una cantidad de cuadros en condiciones de reemplazar. Evidentemente, una ofensiva que continúe en este nivel 20 o 30 años más podría llegar a terminar con cualquier guerrilla, pero podría llegar hasta a derrotar a una insurrección popular. Pero el tema es cuánto tiempo el Estado puede sostener indefinidamente, ¿se puede sostener indefinidamente el terrorismo de Estado? ¿Se puede sostener indefinidamente un gobierno que apela al terrorismo de Estado, además en condiciones económicas en las cuales una gran masa de la población está sumida a la miseria más absoluta? Yo creo que eso es difícil, y que la estrategia que le permita a la guerrilla organizarse para absorber los golpes y sabiendo que el enemigo está a la ofensiva, poder absorberlos y plantear ofensivas no solo militares, sino ofensivas políticas, ofensivas que le permitan articular la lucha, no exclusivamente el plano militar, el plano estudiantil, el plano del movimiento obrero, el plano de las organizaciones territoriales, las organizaciones indígenas, y aquí es donde también en Colombia hay un enorme movimiento. Es ahí donde vamos a encontrar la respuesta a hacia dónde puede llegar a ir el proceso colombiano en los próximos 20 años. Por ahora, yo te digo, la guerrilla no va a desaparecer ni este año ni el año que viene, porque no es una cuestión militar, efectivamente, bajo ningún aspecto. Bien, Guillermo, muchas gracias por esta comunicación, y como te decía, seguramente te estaremos convocando en otra oportunidad. Bueno, pues estaré a su disposición. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. La insurrección es el puño guerrillero, es la azul. La insurrección es Bolívar con su brazo, dándole fuertes palazos al tirano, al opresor. La insurrección, vamos para la insurrección, la insurrección, la insurrección. Federación de Estudiantes de la Universidad Católica ya escogió un nuevo líder, el candidato de la nueva acción universitaria, Noam Titelman, miembro del mismo sector que Giorgio Jackson, venció al candidato de la lista gremialista y se transformó en el nuevo presidente electo. La Universidad de Chile recién realizará sus elecciones a principios de diciembre. Lo que todavía no se sabe es si Camila Vallejo, actual dirigente de la FECH, irá por la reelección. Es una de las dudas que se tiene actualmente. Y en la Universidad de Santiago, en la tarde de ayer, un grupo de estudiantes que dijeron no estar representados por los procesos electorales tomó la universidad, los dueños de la universidad decidieron que sean desalojados por la fuerza pública. Eso sucedió en el día de hoy con bastante violencia, como suele ser con los carabineros chilenos. Esta es la situación de los estudiantes. Estaban reunidos también ahora algunos de los ministros en la Casa de Gobierno por el tema del presupuesto educativo. El tema de la educación en el país trasandino sigue siendo un tema de debate social nacional. Hay universidades que siguen en huelga, se está definiendo en estos momentos quizás las cuestiones electorales internas, pero sigue la discusión y sigue el pedido de un plebiscito para que sea el pueblo de Chile quien decida cómo quieren que sea la educación. Y otros que siguen en conflicto son las personas que viven, los pueblos originarios que viven en el territorio del Parque Nacional Isidoro Sécure, el Tipnis. Recordemos, hace poco había terminado como esta parte del conflicto que tenía que ver con la construcción de esa carretera interestatal que quería unir la zona de Cochabamba con la zona norte de Bolivia. Me quedé en Colombia. Nos mezclamos los países. Se me mezclan las fronteras. Bueno, ese conflicto se resolvió en parte porque se suspendió la construcción de esta carretera y en parte porque se decidió que era un territorio intangible, que para tomar cualquier decisión sobre el Timnis se deberían consultar a los pueblos que allí viven. Pero resulta que esta semana manifestantes que viven de pueblos que viven ahí tomaron la oficina del Servicio Nacional de Áreas Protegidas porque el gobierno removió a la autoridad que de los pueblos originarios que controlaba, que mandaba, que dirigía esa zona y puso una a dedo. Pese a que hacía menos de 15 días que se había justamente legislado en favor de las consultas previas y respetar la autonomía de estos pueblos. Bueno, y de Chile y Bolivia nos vamos un poquito a Venezuela, porque fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley de comunicación del poder popular, un proyecto que fue construido por los más de 1.200 radios comunitarias. No me salía el género, es las más de 1.200 radios comunitarias que forman parte de Venezuela, que se desarrollaron en este país, sobre todo a partir del golpe de Estado del año 2002. En primera instancia fue aprobado un proyecto que, entre otras cosas, reparte el espectro radioeléctrico en un 33% para las distintas personas jurídicas como en la Argentina. La particularidad es que allá no se habla de organizaciones sin fines de lucro, como aquí en la ley de medios de nuestro país, sino que se habla de medios comunitarios, populares y alternativos. Son muy específicos. Y porque se habla de estos medios y no se habla de organizaciones sin fines de lucro en general, se establece un porcentaje determinado respecto a la publicidad oficial que debe ser asignado por las instituciones del Estado. No menos del 50% del monto total de publicidad que las instituciones estatales tienen se debe asignar, si finalmente se aprueba esta ley, a los medios alternativos, comunitarios y populares. Y nosotros creíamos que estábamos a la vanguardia. No te olvides, seguimos recibiendo los mensajes y llamados para Olor a Rosas Invisible de Laura Restrepo, 466-6559. También puedes mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Continuamos aquí en Latido Americano y, como decía la presentación, ya estamos en comunicación telefónica con Adrián Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo Smerling, Daniela Devoto, te saludan. Hola, Leonardo, Daniela, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Estuvimos antes comentando un poco lo que sucedió tanto en Nicaragua como en Guatemala con las elecciones del domingo pasado. ¿Qué elementos vos encontrás en común y de diferencia particularmente, más allá por ahí de lo que parecieran ser las líneas políticas de cada uno de los que han ganado, Pérez Molina y Daniel Ortega. ¿Cuáles son los procesos que vos podrías tomar como elementos de comparación entre lo que sucedió en los dos países? A ver, el elemento, el nexo, digamos, que uno encuentra en los países, en estos dos países y en todos los países de Centroamérica, son dos básicamente. Uno es social, claramente hay una realidad social que es muy, muy similar a todos los países de Centroamérica, desde el norte de México desde el sur de México hasta el norte de Colombia, ya hablando de Panamá puntualmente. Desde el punto de vista social, entonces este es un elemento central. Y desde el punto de vista político, saber que permanentemente los ojos de Estados Unidos, cuando mira a América Latina, mira invariablemente a Centroamérica. Parece que hay dos cuestiones que están en juego permanentemente. Y de hecho, en estas elecciones, como lo fueron en cualquier otras procesos electorales de las últimas décadas, inclusive de la historia reciente de América Latina, esa presencia de Estados Unidos está latente, tal vez no materializada con nombre y apellido, esto también lo sabemos, pero sí está latente a la hora de imponer candidatos, como por ejemplo sucedió en Guatemala. Claramente la figura de Otto Pérez Molina en principio viene a resolver unas cuestiones pendientes de Estados Unidos en Guatemala, algo que contrasta de alguna manera con los 4 años de gestión del gobierno saliente de Guatemala, que es del presidente Álvaro Colom, que fue, no digamos que fue un presidente progresista, ni mucho menos, pero claramente tenía, al menos en sus comienzos, una impronta mucho más latinoamericanista de la que finalmente tuvo. Y obviamente, cuando hablamos de Nicaragua, esa presencia estadounidense está mucho más marcada, desde los candidatos de la oposición, las denuncias sistemáticas de irregularidades en el proceso electoral, el fomento a cierta inestabilidad social, las declaraciones de Washington, y acá sí con nombre y apellido, porque son declaraciones oficiales del Departamento de Estado, cuando dice que está preocupado por la situación en Nicaragua, cuando dice que la situación política y social en Nicaragua es preocupante, bueno, ahí está la mano de Estados Unidos, ¿no? Todo eso es lo que condensa de alguna manera la realidad de Nicaragua y de Guatemala. Adrián, también, no sé, hoy cuando hablábamos, analizábamos un poco cuál era el contexto de esta última elección, sobre todo en Nicaragua, también veíamos un poco los números y veíamos que de todas maneras la inversión o la cooperación del Fondo Monetario Internacional en Nicaragua es algo bastante presente, incluso bastante más que lo que es el ALBA, aunque en el discurso de Ortega está como más presente, bueno, su acuerdo y su entrada al ALBA. ¿Vos cómo ves eso en el sentido que decías recién? Creo que dicen los números, Daniela, que la presencia del Fondo Monetario, de los organismos internacionales, es mucho más efectiva. ¿Eso escuché? Sí. Uh-huh, correcto. Sí, hay una explicación medianamente razonable a esto, y la primera es que cuando hace 5 años gana Daniel Ortega las elecciones, que lo pone nuevamente en el gobierno con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Ortega con ese triunfo le pone fin a 15 o 18 años de gobiernos de derecha, donde claramente había un nexo y una presencia de los Estados Unidos de manera palpable. Cuando hablamos de Estados Unidos hablamos también de los organismos multilaterales de crédito. Y eso marca sin dudas una primera lectura, ¿verdad? El grado de dependencia o el grado de presencia, para no hablar de dependencia, el grado de presencia que pueden tener Washington y el Fondo Monetario en Nicaragua. Y eso no se puede romper por varias cuestiones. Si realmente existiera la voluntad del Frente Sandinista de haber roto esa dependencia con el Fondo Monetario, se hubiese podido arriesgar un poco más políticamente, pero hubiese sido muy difícil de todas maneras. Cuando uno habla de presencia de Washington o del Fondo Monetario, está hablando de un entramado político, financiero, económico, que no se puede desatar de la noche a la mañana. Esto si hubiese existido esa voluntad. No creemos que exista esa voluntad por parte de Ortega, lo cual no significa que Ortega ejerza un gobierno imperialista en Nicaragua. Y ahí es donde comienza a jugar la otra pata de tu pregunta, Daniela, y la presencia del ALBA. Ortega, sin romper con Estados Unidos, denunciando al imperio, obviamente, pero sin romper esos nexos, comienza a acercarse al ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, que es como decir, comienza a acercarse a Venezuela y a Cuba, que son los dos grandes países que motorizan el ALBA. A partir de esa decisión de Ortega, que se plasmó casi cuando asumió, recordemos hace 5 años cuando Ortega asumió la presidencia, estaba en el palco junto a él el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y recordemos además la situación de desastre en el que se encontraba desde el punto de vista político y social Nicaragua en aquel momento, donde, simplemente por mencionar algunas cuestiones, la desocupación era fenomenal, había cortes de energía porque no había combustible para abastecer a las plantas que proveen de energía a la ciudad de Managua y a otras ciudades. Bueno, en medio de ese contexto, Ortega comienza a acercarse al ALBA. Y efectivamente, buena parte del Producto Interno Bruto, de la economía que hoy se mueve en Nicaragua, tiene relación directa o indirecta con la presencia del ALBA. Entonces, digamos que en estos años de este gobierno de Ortega, convergen las dos políticas, si se quiere, o las dos alianzas, por plantearlo de esta manera. La de los Estados Unidos, que es claramente una herencia, Ortega no fomentó la alianza con Estados Unidos, y la alianza con Venezuela, que sí, claramente es un fomento, es una producción genuina, una decisión política genuina de Daniel Ortega. Estamos en comunicación telefónica con Adrián Fernández, periodista, especialista en temas internacionales, también conductor del ALBA de América Latina, programa que podés escuchar por aquí, por FM Moreno. Adrián, una última pregunta, también en relación a lo que venías hablando, tiene que ver con lo que sucede en Centroamérica. En algún momento hubo una esperanza con lo que pasaba en El Salvador con Funes, con lo de Ortega en Nicaragua, con Colom en Guatemala, con Zelaya en Honduras. Hubo como una especie de avance de similar características a lo que pasa en Sudamérica. Ahora, todo eso parece haber retrocedido. ¿Por qué está sucediendo ese retroceso? ¿No hay una contención desde los sectores populares? ¿Es demasiada la influencia de Estados Unidos? Es interesante la pregunta, porque la lectura que haces es exactamente esa. Yo coincido con lo que vos estás marcando. Y ahora, bueno, hay que buscarle la explicación a por qué se da este fenómeno. Y además me permite a mí redondear algo que yo dije en la primera respuesta, como al pasar, cuando hablé del gobierno de Álvaro Colom. Dije, el gobierno de Álvaro Colom no era un gobierno dependiente del Departamento de Estado, no era un gobierno de Washington. Pero cuando intentó mirar hacia América Latina, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, aparecieron unas, entre otras cosas, recuerden ustedes el famoso caso de un abogado que aparece muerto al costado de un camino y que al que se le encuentra una nota donde decía que el responsable de su asesinato, si algo le pasaba a este abogado, el responsable político de ese asesinato y el ejecutor iba a ser el presidente Álvaro Colom y su esposa. Había un video inclusive, creo. Exactamente, había un video donde exactamente la misma víctima dice efectivamente esto, si algo me pasa a mí, el presidente va a ser el responsable. Bueno, esto fue, si bien después se comprobó con una investigación internacional que fomentó el propio Álvaro Colom, se supo que había sido una chantada de las que nos podemos imaginar acá en Argentina, no es menos cierto que esto socavó mucho las estructuras políticas de Álvaro Colom. Y el segundo elemento de la figura de Álvaro Colom en Guatemala está dado por el gobierno, por el golpe de Estado en Honduras. Vos nombraste recién a Zelaya y claramente Colom estaba mucho más cerca de lo que era esa movida centroamericana de Honduras, de lo que después fue El Salvador, efectivamente, y de Nicaragua, que de las posturas, por ejemplo, de Panamá. El golpe de Estado en Honduras fue un golpe que marcó a fuego la actualidad en Centroamérica. Y la diferencia que hay hoy, cuando vos me decías recién, Leonardo, ¿por qué Centroamérica no puede compararse, no puede seguir la impronta que marca Sudamérica? Bueno, precisamente porque en Centroamérica hubo, entre otras cosas, un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado fue contra un gobierno popular, y ese golpe de Estado marcó claramente que la presencia de Estados Unidos es mucho más fuerte de la que uno puede imaginar. Hay bases militares de Estados Unidos en Centroamérica, hay presencia militar, de hecho no nos olvidemos a dónde fue Manuel Zelaya cuando fue derrocado, fue trasladado, como parte de su secuestro, trasladado a una base que manejan los estadounidenses cerca de Tegucigalpa, la capital de Honduras. En Sudamérica hay bases militares también, hay presencia militar, pero en menor medida, y claramente hay una fortaleza política mucho más importante. Por eso fracasan los golpes de Estado en Bolivia, los intentos en Bolivia, los intentos en Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Y de manera tal que yo lo electro que yo hago es que se desarticula con el golpe de Estado en Honduras esta impronta de Centroamérica, y aparece casi como en soledad Daniel Ortega de cara a su segundo mandato. Por eso también es importante pensar, aún desde la izquierda, que no es tan fácil decidir romper con Estados Unidos de un momento a otro, y porque somos de izquierda tenemos que romper con el imperio cueste lo que cueste. No es fácil porque estamos rodeados de un contexto geopolítico que es mucho, muy complicado, mucho más complejo, que demanda alianzas estratégicas aún con los sectores con los que uno puede estar enfrentado ideológicamente, pero es la única manera de poder hacer pie. Otros pueden decir, bueno, pero ¿para qué tenemos un gobierno de izquierda simplemente para que sobreviva en Centroamérica? No, tampoco es la idea de esa, pero sí es cierto que cuando uno dice Ortega juega para el imperio, está siendo muy banal en el análisis. Hay todo un contexto, insisto, político, geopolítico de la región, donde las cosas parecen muy complicadas. Y si no, veamos lo que sucede en El Salvador. Gana el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, es decir, la guerrilla de los 80, gana finalmente el gobierno después de muchos años, pone como candidato no a un guerrillero, ni a un exguerrillero, sino a un hombre que representa claramente a la clase media, es un hombre popular, pero que representa a la clase media, y sin embargo en el gobierno no puede ejercer ni un ápice del mandato que impone el Frente el Farabundo Martí de Liberación Nacional. Es decir, el gobierno de izquierda de Funes en El Salvador todavía está por verse. Adrián Fernández, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente te vamos a estar llamando nuevamente con más tiempo en otro momento. Un placer, cuando ustedes quieran me llamen. Gracias. Latinoamericano. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Así es, seguimos en nuestra columna de historia. En este caso vamos a también continuar por la zona de Centroamérica, de hecho en Guatemala, donde ya estuvimos antes conversando con Adrián Fernández y también nosotros comentándoles lo que fueron las elecciones, pero nos vamos a ir hacia lo que es la historia de este país, y para eso tenemos a Guillermo Schneider con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Hicimos de esperar. Gracias. Hoy, Guillermo. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá nuevamente. Y en esta columna de historia, la idea era hablar sobre lo que fue el gobierno y el golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Tratemos de poner, y está bueno también con lo que veníamos hablando recién antes con Adrián Fernández, poner un poco en contexto lo que es Centroamérica. Desde la historia, ¿cómo podríamos caracterizar esa región? También hablábamos de la relación con Estados Unidos. ¿Cómo podríamos nosotros explicar la formación de esa Centroamérica? Bueno, sí, vamos a hablar de Guatemala, del gobierno de Arbenz y de lo que lo precede, que es una dictadura de más de una década, y contextualizarlo precisamente con los países de esta región, ¿no? El Salvador, Honduras, Nicaragua, y caracterizar un poco, digamos, la economía, ¿no? que en esa época, digamos, primeras décadas del siglo XX, tenía que ver con un par de cultivos solamente, ¿no? Generalmente café o bananas, algodón, en sociedades fuertemente estratificadas, ¿no? Con una masa de campesinos que trabajaban en estas plantaciones y bueno, una oligarquía vinculada al café o al algodón o a las frutas y bueno, una fuerte presencia de intereses norteamericanos, ¿no? En la zona, intereses económicos que tienen que ver con precisamente con estas compañías, ¿no? En el caso de Guatemala, bueno, la United Fruit es la que tiene cantidad de tierras trabajando. Son países, en comparación con otros países de América Latina, de los de Sudamérica, bastante atrasados, ¿no? En cuanto a reformas, digamos, pensemos que ya, bueno, Arbenz, este gobierno en la década del 50, un siglo antes casi, o de mediados hasta fines del siglo XIX, ya en los países de Sudamérica se realizan reformas, ¿no? Las reformas liberales destinadas a insertar las economías de estos países en el capitalismo mundial, ¿no? En el caso de, bueno, Argentina, de cereales, de carnes, de cobre en Chile, y productos que tienen que ver con las ventajas de los países americanos. Y bueno, para esto se destinan tierras, ¿no? Para poder producir y bueno, en Centroamérica esto está bastante verde todavía, ¿no? Por eso el caso de Arbenz es bastante interesante porque, bueno, hace una serie de reformas, ¿no? Intenta hacer algunas reformas que inmediatamente por los Estados Unidos son vistas como pro-comunistas, como si fuera un satélite soviético, que es lo que va a justificar luego el golpe, y que él mismo dice que son reformas que los mismos americanos habían hecho ya hacía un montón de años, ¿no? Que era, bueno, dinamizar la economía dentro del mismo capitalismo, ¿no? Hacer una, sí, es verdad que es una empieza con una reforma de expropiación de tierras no productivas que va a destinar a miles de familias de campesinos que no tienen dónde producir y que al mismo tiempo esa masa de campesinos va a ser un sector dinámico de una economía que también se va a industrializar de alguna manera y con capital estatal, ¿no? Y con bajo control del Estado. ¿Cómo es que él llega a ser presidente, digamos, en este contexto que vos estás contando de América Central, de los países y del poder de las empresas norteamericanas? ¿Cómo es que él alcanza a llegar al poder? Mira, viene de una dictadura, el general Jorge Ubico, una dictadura que dura desde el 31 hasta el 1944. Ubico es un militar adepto de los Estados Unidos y que es como otros dictadores y militares de la región, de Centroamérica, garantiza los grandes negocios que tienen las corporaciones, ¿no? De frutas y en Centroamérica. Y bueno, cae por un movimiento popular, nacional, cae el gobierno de Ubico y hay una junta de gobierno provisoria y antes de Arbenz hay unos años de gobierno de Juan José Arévalo, que es el antecesor de Arbenz y es el que inicia un proceso de apertura, ¿no? Básicamente de sectores populares que no tenían ninguna participación. Hay una apertura, bueno, política y social, y además hay por primera vez una legislación laboral, una legislación vinculada a la seguridad social, y abre el canal para que luego en las próximas elecciones Arbenz pueda profundizar ese modelo y iniciar esta reforma agraria, que es la medida más revolucionaria que hay en toda la región y en todos esos años, ¿no? Simplemente claro. Es lo más osado, el enfrentamiento, el imperialismo más cabal que hay en la región en toda esa época. Ahora, esto obviamente genera un ataque. Una cosa que a mí siempre te pregunto, ¿no? A veces se dice, bueno, Centroamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Ahora, a veces parece más que es el patio trasero no del gobierno, sino directamente son las empresas las que van definiendo y decidiendo, digamos. no es que el gobierno, digamos, no sé, en países pasa que el gobierno defiende los intereses de las empresas norteamericanas. Más que patio de habitación de servicios. Claro, como que, o sea, digo, en América Latina, en Sudamérica, me parece que es más como el gobierno norteamericano defendiendo los intereses, o el gobierno francés defendiendo los intereses de las empresas francesas. Ahora, en Centroamérica parece que es como que es directamente la empresa la que es como la dueña del país. Sí, la empresa y un vínculo fuertísimo con el, en el caso este, con funcionarios de los Estados Unidos. Ahora te voy a dar algunos datos para que veas cómo está relacionada la empresa esta, la United Fruit, con funcionarios del gobierno estadounidense. Pero es cierto que en Centroamérica es como mucho más crudo, ¿no? Como es más visible. Creo que en América del Sur hay muchos más intereses, la sociedad está es más heterogénea, hay más clases media, clase media baja, que de repente pueden llegar a ser progres, pero si aparece un gobierno liberal que les propone unas vacaciones en Miami y comprar electrodomésticos en cuota, votan. Hay una clase obrera que puede ir con un Unidad Popular, como fue en el caso de Chile, pero hay otra parte de la clase obrera que no sabe bien lo que quiere. Pero en Centroamérica, esta masa de campesinos que está trabajando para las pocas lo poco que hay de la economía, ¿no? Que es, en este caso, bueno, por eso tiene el mote de República Bananera, ¿no? Sí. Que despectivamente habla de un país que no produce prácticamente otra cosa, pero que da una fortuna impresionante para los dueños, ¿no?, de la compañía. Entonces es cierto que es bien visible cómo estos países son la quinta, ¿no?, la huerta o el patio trasero de los Estados Unidos. Y como uno no hace falta despejar y aislar tantos elementos. Es clarísimo cómo se ve la explotación de la fuerza de trabajo. Sí, hay en las venas abiertas de América Latina de Galeano todo un relato de cómo la Plasmaféresis and Co., con ese nombre de empresa, digo, la industria que llevó a Nicaragua fue la de extracción de sangre, directamente, uh-huh, sin ningún tipo de vuelta. O sea, más claro de eso, de cómo se explotan a las personas en Centroamérica, creo que es. Mira, te voy a dar algunos datos acá, cortitos, sobre esta vinculación. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, derribó al gobierno de Mohammad Mossadegh en Irán porque había nacionalizado el petróleo. Dio la orden de derribar también al gobierno de Arbenz en Guatemala. Sanse Murray, principal accionista de la United Fruit, todas sus inquietudes convierten automáticamente en declaraciones del gobierno de los Estados Unidos. John Foster Dulles, secretario de Estado de los Estados Unidos, abogado de la United Fruit. Allen Dulles, director de la CIA, hermano de John Foster, como él, ha prestado servicios jurídicos en la United Fruit. Juntos organizan la Operación Guatemala, que es el golpe. John Murch Cabot, secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, hermano de Thomas Cabot, que fue presidente de la United Fruit. Bedell Smith, subsecretario de Estado, sirve de enlace en la Operación Guatemala, futuro miembro del directorio de la United Fruit. Henry Cabot Lodge, senador y representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, accionista de la United Fruit. Ann Whitman, secretaria personal del presidente Eisenhower, casada con el jefe de Relaciones Públicas de la United Fruit. Sproul Braden, ¿te suena a Sproul Braden? Braden. Las elecciones del 46 en Argentina, Braden, un par de días antes apareció empapelada la ciudad con el antinomia Braden Operón, embajador de los Estados Unidos en varios países latinoamericanos, cobra sueldo de la United Fruit y exhorta a Eisenhower con gran eco de prensa a suprimir por la fuerza el comunismo en Guatemala. Bueno, y así hay una lista de personajes famosos. Todos hermanos de alguien, sí, igual. Sí, todos hermanos o casados o parientes de algún empresario. Todos de la familia, gran familia. O sos empresario o senador, es así. Sí, hola. Para tener algo que ver con un golpe en Centroamérica. Ahora, cuando llega el golpe. Llega el golpe. Sí, llega el golpe, existe una resistencia popular al golpe, es posible esa resistencia frente al ejército. ¿Cómo es el apoyo de Estados Unidos? ¿Es un apoyo directo? Sí, el apoyo es directo, se consigue la veña en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos. Se justifica el golpe por diciendo que el gobierno de Arbenz es un satélite clarísimo de la Unión Soviética y que va a sovietizar desde México hasta el Canal de Panamá, toda la región. Y bueno, fabrican un cargamento de armas de Checoslovaquia, que Somoza se los muestra a la prensa en Nicaragua con unas armas que tienen el martillo y la hoz cincelado o, bueno, diseñado, ¿no?, en las propias armas, y con esa justificación la CIA, los intereses de la United Fruit, y un montón de exiliados del gobierno de Ubico, generales, van a Washington a ofrecerse, y están inclusive las cifras que les ofrecen de los negociados para ver quién es el que va a hacerse cargo del poder, ¿no? En este caso, el general Castillo Armas invade la CIA, con el apoyo de la CIA, invaden, bombardean Guatemala, y desde Honduras se invade por tierra al mando del general Armas, y la resistencia popular es muy escasa. Hay algunas, se forman algunas milicias, pero no tiene el ejército, ya venía habiendo una campaña bastante fuerte, inclusive religiosa, ¿no? Que hace bastante eco dentro de las Fuerzas Armadas y también dentro de los partidos que apoyaban al gobierno de Arbenz. Pero bueno, está el Che Guevara está en Guatemala en esa época, hacía seis meses antes del golpe, estaba en Guatemala, conoce ahí a la que va a ser su primera esposa, ¿no? A Hilda Gadea, se vincula con otros cubanos y gente que había fracasado en la toma del cuartel de Moncada en Cuba, conoce a Nico López, que es el que le pone el apodo de Che, creo que no hace falta decir por qué, ¿no? Porque diría Che a cada rato. Y él es uno de los que intenta organizar las milicias. Está en un grupo que se llama Gustavo César Sandino. Y bueno, y asisten al derrocamiento de Arbenz prácticamente con impotencia, porque no había cómo hacerle frente, ¿no?, a la invasión. Y es interesante, habíamos hablado hace un mes y pico sobre la caída de Salvador Allende en Chile, ¿te acordás? Uh-huh. Y habíamos mencionado que el Che le había dicho a Allende que tenía que tener a las Fuerzas Armadas mucho más... más cerca, más controladas. Sujetas, ¿no? Y acá, esa experiencia la obtiene de acá, de lo que sucede en Guatemala. Y esto está documentado en una carta que le manda a la madre inmediatamente del golpe y a la tía, diciéndole que si no se depuran los elementos de las Fuerzas Armadas, que son potencialmente golpistas, es muy poco estable lo que puede durar un gobierno de estas características, ¿no? Cortito y concreto. Esta fue nuestra columna de historia. Dice, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y buenas noches. Seguiremos seguramente en próximas ocasiones. En instantes nada más vamos a hacer el repaso de todo lo que estuvimos conversando aquí en Latinoamericano y el sorteo del libro. Como les recordamos, tenés los últimos 15. El libro fetiche. El libro fetiche, según Martín Raffo. Olor a rosas invisibles de Laura Restrepo, en una versión muy linda para el libro fetiche, volvemos a decirle, porque es muy lindo. De la colombiana. Gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí en Asconapé 139. Nos vamos escuchando Fusil Fal. ¡Upa! ¿Qué pasó con Teta Juan? Díganme algo ahí sobre el falsificado, a ver. ¡Arréllemela! Aquí le va tu pido, papita. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. El fal ya desde la entrada tiene la estampa de un gran fusil, metralla de bello estilo, de 20 tiros su magazín. Si aprieto el gatillo ladra, que a 4 cuadras su alcance da, y a 5 cuadras completas una avioneta se puede apiar. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿qué hubo la compita? Este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. Para empezar la tarea, va para afuera su magazín. Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil. Claro. Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder. Quitando el tornillo macho del otro que hace de la mujer. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿qué pasó, compa? Este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear.

en sociedades fuertemente estratificadas, ¿no? Con una masa de campesinos que trabajaban en estas plantaciones y bueno, una oligarquía vinculada al café o al algodón o a las frutas y bueno, una fuerte presencia de intereses norteamericanos, ¿no? En la zona, intereses económicos que tienen que ver con precisamente con estas compañías, ¿no? En el caso de Guatemala, bueno, la United Fruit es la que tiene cantidad de tierras trabajando. Y nos estamos yendo, esto fue el Latido Americano de este viernes. Antes de irnos, alguna información, antes del sorteo, 30 segundos más les damos porque somos tan buenos. El viernes que viene podés escuchar Latido Americano y antes pasarte por ATE porque va a estar Daniel De Santis presentando la historia del PRT ERP por sus protagonistas. Un libro que pudimos ver recién, un libro bastante voluminoso con toda la historia de esta organización política, su historia y también parte de lo que fue de lo que es su presente. Martín Merlo Jiménez, que es un oyente de Latinoamericano, que ya se ha ganado un libro, creo, si no recuerdo mal, nos mandó un mail pasándonos la siguiente información, que el 17 y 18 de noviembre se realizará un paro nacional de los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Hace años estos trabajadores vienen reclamando por la precarización laboral que tienen y la respuesta a ello ha sido por parte del Ministerio la persecución política e ideológica. Por lo tanto, nos dicen que queremos hacer visible esta realidad mostrando nuestra disconformidad y rechazo no a la precarización laboral. Pase a planta ya, escalafón propio, igual tarea, igual remuneración, movilidad, basta de violencia laboral y persecución ideológica. Estarán el 17 y 18 en la puerta de las oficinas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que quedan en Avenida Roca 527. Cumplimos. Bien, cumplimos con los riojanos. ¿Sorteo o quiénes hicimos este programa? ¿Qué les gusta más? Arranquemos por quiénes hicimos este programa y llamamos a alguien que venga a ayudarnos con el sorteo, porque no podemos ser nosotros. Algunos de los compañeros de Lobo Suelto que se acerquen, por favor. Antes teníamos niños pequeños, ¿se acuerdan? Pero teníamos, fueron creciendo. Hicimos este programa en la columna de historia de Guillermo Schneider, en la operación técnica, musicalización y columna de cultura, Cecilia D'Amico, en la producción general, María del Cielo Posadas, en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto. Les recordamos que pueden volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a las 13, después del Alba de América Latina, que conduce Adrián Fernández, quien habló hoy con nosotros. Y como saben, aproximadamente el domingo o en su defecto el lunes en www.fmmoreno.blogspot.com. Ahora sí al sorteo. Muy bien, presentate por favor. Niño de Lobo Suelto. Muy bien, aquí tenemos un niño alto, está el niño ha crecido, tiene pelos en los pies, tenemos que decirlo. Está metiendo su mano en la bolsa, está sacando el nombre del próximo ganador o ganadora del libro de Laura Restrepo, Olor a Rosas Invisibles. ¿Y quién ha sido el beneficiado o beneficiada? Romy entonces ganó Olor a Rosas Invisibles. ¿Así Romy en seco? Sí, la producción tiene ahí el nombre completo. ¿Qué Romy es? ¿Qué Romy será? Espero que en los 49 que participaban del sorteo no haya muchas Romys, porque si no... Estamos en problemas. Va, ¿no?, a haber confusión, ¿no? Y bueno, si no habrá que conseguir que se peleen entre ellas, no sé, veremos. O conseguiremos otro libro fetiche para sortear, ¿qué va a ser? Muy bien, ya arranca entonces la carrera por saber cuál será el próximo libro que sortearemos. Muchas gracias a la gente de Lobo Suelto. Quédense porque ya en minutos nada más arranca. ¿Qué tenemos hoy? Rápidamente. Tenemos agenda, tenemos biblioteca del rock, tenemos cultura, tenemos el recital solidario ahí en el bar clásico también y una notita sorpresa. Muy bien, toda la movida cultural de aquí del oeste en Lobo Suelto, después cuando termina Latido Americano. Ahora nomás, al finalizar Sudamericano, un tema que vamos a escuchar para terminar el programa de hoy, de Mariana Montalvo, chilena ella. Como